y mis pensamientos solo tú. Tú, tú, la que me sigue de noche y de día, solo tú. Solo tú, tú, tú, la que me sigue.